La zorra y la vegeta. Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La zorra y la vegeta. Habíase una zorra y una vegeta, que eran muy amigas. La vegeta, que como se sabe es un pájaro muy honrado y busca vida sin ser ladrón, le dijo a la zorra: comadre zorra, ahí tengo una silla de tierra y si usted quisiera, la sembraríamos a parcería. Sí que me place, contestó la zorra. Pues ya es preciso ararla, pues el tiempo se nos viene encima, dijo la vegeta. Bien está, repuso la zorra. Poco después le volvió a decir la vegeta, es preciso sembrar. Corra usted con eso, que yo salgo a todo, contestó la zorra. Pasados unos meses, le dijo la vegeta a la zorra, comadre, la hierba se está comiendo el trigo. Es preciso escardar el pegujal. Bien está, contestó la zorra. Corre usted con eso, que yo salgo a todo. Pasado otro poco de tiempo, la volvió a decir la vegeta a la zorra. Comadre, el trigo está en sazón y es preciso segarlo. En buena hora sea, contestó la zorra. Corre usted con eso, que yo salgo a todo. La vegeta, por bonachona que fuese, empezó a entrar en desconfianza y le contó a un galgo, amigo suyo, lo que le pasaba. El galgo, que era listo, estuvo al punto al cabo de que la zorra le iba a jugar una de sus pasadas a la bonachona de la vegeta y le dijo, «Siegue usted el trigo, métalo en la era y escóndame usted a mí en una gavilla, sin dejar más descubierto que un ojo, para que pueda ver lo que pase». La vegeta hizo todo como se lo había encargado el galgo, y a poco llegó la zorra, que al ver la era y el hermoso trigo ya trillado, se puso muy contenta, dando vueltas y cantando, «Lío, lío, la paja y el trigo son míos. Lío, lío, la paja y el trigo son míos». Habiéndose en esto acercado a la gavilla en que estaba escondido el galgo, al ver entre la paja el ojo que tenía descubierto, dijo, «¡Ay! ¡Qué uva! ¡Pero no está madura!», respondió el galgo saltando fuera de su escondite, y mató a la zorra. Fin de La zorra y la vegeta, grabado por Gribbon Jorn.